Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, volvemos al aire aquí en Aldea Global. Estamos en los estudios de Radio Voces. Nos estás escuchando en 87.7 los lunes de 10 a 11 y los martes de 8 a 9. 99.9 de Radio UNLAR. 90.9. Y perdón, y nos pueden seguir también por Instagram como Aldea Global 877. Seguimos aquí en este bloque. Vamos a hablar de nuestro queridísimo amigo. Sí, nuestros amigos son dos. Bastante. ¿Son dos? Sí, se definen antagónicamente, podemos decir. En términos del aclo. Pero los dos son rubios. Los dos son rubios, sí. Sí, sí, los dos son en el mismo hemisferio. Y estamos hablando. ¿Del mismo país? No, ¿del mismo país? ¿Cómo? Pregunto. No, ¿no son del mismo país? País. Uno. Diría uno más desarrollado que otro, pero no. Estamos hablando de Greta Thunberg y de Donald Trump. Porque sí, ¿no? Uno como que últimamente ve en los medios la politización extrema o la mediatización extrema de Greta, que es, lo tomamos bien, ¿no? Porque bueno, está movilizando toda la juventud, está movilizando sobre esta problemática que nos compete a todos, ¿no? Pero bueno, por ahí no sé si se sabe mucho cómo es que ella llega a ser, ¿no?, el ícono de la revolución de la lucha climática, ¿no? No sé qué. Sí, qué no, a partir de este momento hablemos en primera persona y digamos, todos pensábamos eso porque yo no voy a estar de acuerdo. Yo lo dije el programa pasado. Sí, sí. De hecho, fuera del aire contaron que no viajó en avión por el por la ecología, tal, pero viajó en su yacht, no, en su velero, sí, que sí. Debe salir mínimo $25,000. Bueno, es que no se puede todo en la vida. Que puede, hay que capitalismos y capitalismos. Le voy a hacer el cálculo de cuánto millones de pesos es eso, pero sigue contando, y ahí yo buscaba la cuenta. Claro, los suecos tienen, decimos, ¿no?, una afición bastante importante por la navegación, ¿no? Sí, son los bárbaros. Atsiegla, se dice. Navegar. Ah, bueno. Y bueno, es como que promedio es como si cada argentino tiene una bicicleta o una moto, mejor dicho. Los suecos tienen su velero para salir a hacer un picnic a una isla. Bueno, así es que ella usó un velero, ¿no?, con un profesional sueco, ¿no?, de navegación para ir a esta cumbre climática. También un poco relacionado a su propia personalidad, ¿no? También se habló bastante y se criticó mucho en los medios, no sé si vos te sumás a eso, sobre su síndrome de Asperger. No, desconozco. ¿No? Bueno. ¿Qué es el síndrome de eso? Y es como un tienen como un déficit de... En realidad no es un déficit, es algo medio raro, ¿no? Porque tienen problemas de atención, pero a la vez un nivel intelectual bastante más alto que el promedio, ¿no? Y eso a su vez los hace ser bastante como obsesivos o estructurados, y por eso es que Greta toma estas medidas como extremas de decidir si está a favor, ¿no?, de la lucha por el clima. Y bueno, no acepta viajar en un avión para no seguir contaminando, ¿no?, como contamina un avión. Eso responde un poco a la lógica, que de hecho ahora sigue viajando, creo, no sé si venía a Chile. Tiene Chile, tiene México, una agenda bastante cargada. Sí, y bueno, estaba viendo cómo vuelve, en qué, sí. Velero, en qué velero se vuelve. Pero bueno, ella no usa avión. Pero digo, ¿cómo surge el ícono de Greta, como Greta, el ícono, ¿no?, del la lucha contra el cambio climático? Y es a partir de, por lo menos, se empieza a visibilizar fuerte a partir del año pasado, en agosto, cuando, bueno, a causa del cambio climático se dan incendios muy fuertes en Suecia, y la decisión que toma Greta es la de, bueno, faltar a la escuela, noveno grado de la secundaria, decide faltar todos los viernes y, bueno, desde el primer viernes, en símbolo de protesta, es que ella falta y se va a protestar y realiza una huelga en el Riksdag, que es el parlamento sueco, para pedirle a las autoridades suecas que frenen o que tomen medidas, ¿no?, para evitar el cambio climático, ¿no?, reducir la emisión de carbono, etcétera. Así es como que empieza a visibilizarse en los medios primero nacionales y luego se extiende por este efecto dominó que tiene especialmente mucha fuerza en las juventudes. Y sí, también podemos coincidir. De las nuevas tecnologías, a partir de las nuevas tecnologías. ¿Sí? Exactamente, es facilitado por todas las redes sociales, las nuevas formas de comunicación. Y bueno, así se extiende esta lucha que ella lo lleva, ¿no?, al ámbito ya internacional y que cala bastante fuerte en esta juventud que claramente somos. Bueno, también somos, dudoso. Epa, los próximos. Las principales víctimas del cambio climático, ¿no? Esta generación joven y las que vienen. Pero es impresionante lo de Greta, la capacidad de movilizar que tiene. Porque, como bien vos dijiste, Vicky, empezó en Suecia y hoy en día es una figura global. De hecho, fue la protagonista de movilizaciones en varios países cuando fue en paralelo la cumbre para el cambio climático en New York. 4 millones de personas alrededor del mundo, en no sé si 200 ciudades del mundo. De hecho, hasta acá en La Rioja hubo una movilización del cambio climático y vos decís, en un país... que está pasando... Claro, hay ciertos... podríamos decir ubicarlo como una protesta de derechos más como primer mundistas, ¿no?, que se permite, ¿no? Nosotros tenemos como problemas bastante más inmediatos, que es básicamente comer, tener un salario digno, una vivienda, el que no tiene, ¿no? Pero bueno. Sí, sus prioridades, hay otro, acá estamos en otro nivel de prioridades, digamos. Del día a día, más que el futuro. Pero, como dijimos en el programa pasado, como dije, para hablar en primera persona. Sí, por favor. más allá de que nosotros tengamos otras necesidades, no deja de ser algo que nos involucre y que también nos afecta. En el más largo plazo, pero que nos afecta de todas maneras. Y la pobreza y el cambio climático están estrechamente relacionadas también. Sí, el colonialismo, digamos. ¿No? La diferencia, digamos, entre el primer mundo, donde con 16 años tiene un yate... Y la familia. Bueno, sí, tiene un yate, o sea, ¿no? Está bien, poner que viene el mar y es más común tener un yate, sale más o menos, ahí se la cuenta, y me fijé en Mercado Libre cuando está en el yate, todo. Es como comprarse una camioneta 4x4. Pagan los impuestos más altos. Sí, pagan impuestos. Sí, no, pagan bien, los impuestos más altos y no reniegan de pagar impuestos. Sí, los opresores viven bastante mejor que los oprimidos. Eso es verdad. Sí. Sí. Ah, te dejé picando esa. Vamos a hacer algún especial de opresores, del capitalismo sueco, si se quiere. ¿Querés? ¿Te gusta sí, más? Sí, no, así. Está en... El capitalismo de la socialdemocracia. Está en el top 10 de los países más no sé qué, no sé cuánto, pero... De los cosas, países más felices. De todas la esas gente, cosas. Sí. La educación de Finlandia, no nos olvidemos. Exacto. Tienen una cosa de derechos y bla, bla, bla, impresionante. Y bueno, también tuvo un fuerte cruce, que de hecho fue la foto que elegimos de portada para este programa. Sí. Un fuerte cruce, bueno, no sé si fue fuerte, pero simbólico, con Donald Trump. Donald Trump, como nos tiene acostumbrados, tuiteó que parecía una niña muy feliz. Como se la ve bien a Greta, no sé, no está tan enojada como parece. Sí. Como minimizando, ¿no?, un poco... esto que hablamos, lo que ella representa, y está esta foto de Greta, que la comparamos con la de Lisa. Sí, que es igual. Impresionante. Los Simpsons. Me dio miedo ver esa foto, digo, no puede ser. Los Simpsons predijeron a Greta. Los Simpsons predijeron hasta que iba a ganar las elecciones Trump. Sí. En su momento. Yo por eso siempre pensé que iba a ganar Trump. Pero el que sí está enojado es Donald Trump. O no sé si enojado, pero mínimo preocupadísimo, por lo menos por lo que representa para esta contienda electoral que se viene, ¿no? Elecciones presidenciales 2020 en los Estados Unidos, porque le iniciaron finalmente el juicio político. Ya está, ya se inició formalmente, digamos. Se inició formalmente, sí. Bien. Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, decidió finalmente, ¿no?, porque siempre recordamos estos problemas que tiene Estados Unidos con Europa del Este, ¿no?, recordamos Russia Gate, Esta acusación de que Rusia había interferido en las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Claramente afectaron a Hillary Clinton. Pasando eso, que no pudo llegar a la instancia de juicio político, Nancy dijo: no, ahora no, chicos, me parece que no. Efectivamente, ahora se inician las investigaciones para realizar el juicio político a Trump a un año de lo que es la contienda electoral, con un caso bastante polémico porque tiene que ver con una especie de soborno que intentó hacer Trump contra uno de los principales opositores, ahora el principal porque tiene un 27% de intención de voto, que es Joe Biden. En realidad, lo que se investiga o lo que pidió investigar Donald Trump, que es de lo que se acusa, es al hijo, Hunter Biden, vamos a hablar, por presuntas redes de corrupción en Ucrania. Por eso ahora hablamos de Ucrania Gate. Entonces, lo que hizo Donald Trump, sabemos, ¿no?, que esta cooperación militar histórica que tiene Estados Unidos con Ucrania, y lo que hizo fue, en primera instancia, retirar, ¿no?, esa cooperación, y después, mediante un llamado al presidente de Ucrania, le dijo: investigame a este muchacho que está haciendo negocios sucios. Sabemos que tiene negocios con empresas ucranianas de gas específicamente, y bueno, mandó a investigar al fiscal ucraniano sobre el hijo de su principal opositor, ¿no? Decimos principal porque también está Elizabeth Warren, que es la senadora californiana, que tiene bastante intención de voto, un 25%, pero ahora queda por debajo de Biden, ¿no? Entonces pensamos cuáles son las posibilidades reales de que este juicio político prospere, y sabemos que son muy pocos, ¿no? En la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, para aprobarse tienen que tener los dos tercios, ¿no? Claro. En la Cámara Baja sí, sin problemas, pero cuando pase a senadores. Pero. Igual, de todas maneras, es bastante grave lo que lo acusan a Donald Trump. Porque si bien él lo utilizó para afectar políticamente a su principal rival, se puede decir que le termina saliendo el tiro por la culata, porque ahora se le está por iniciar el juicio político por abuso de poder, por usar recursos del Estado de Estados Unidos en favores personales, en beneficio propio. Entonces es bastante grave la cuestión. Es bastante grave, pensamos, ¿no? Si pensamos en la lógica del proceso, del juicio político y de cómo funcionan las instituciones, no llegaría a concretarse, sí. Pero sí ejerce un daño electoral bastante fuerte, pensando en que, bueno, en la buena posición que venía, lo que siempre hablamos, ¿no? El crecimiento bastante próspero que está teniendo, el nivel de desempleo más bajo de los últimos 10 años, etcétera, en una coyuntura bastante favorable de Donald Trump, pasa esto que claramente afecta, ¿no? Sí, la otra lectura que hay que hacer, además de dos lecturas. Una, por un lado, que siempre estuvo latente el impeachment a Donald Trump con lo que fue el Russia Gate y otros intentonas, digamos, con respecto a tratar de destituir a Donald Trump, que no lo quiere ni su propio partido. Entonces teje muchos enemigos a un punto, no sé si en términos de enemigos, pero sí no aliados, ¿no? Claro. Eso por un lado. Por otro lado, precisamente el 2020, las elecciones del 2020. 2020. ¿Cómo te quedó eso? Para vos. Y como esto, en realidad, por más que saben que no va a llegar, digamos, a aprobarse un impeachment de estas características, se va a estar hablando y cuestionando la figura de Donald Trump, tratando de desprestigiar. Pero, yo no sé si son de los escenarios que Donald Trump está acostumbrado a sortear y está acostumbrado a través de su red Twitter ridicularizar, y en realidad simplemente todos hablan de él porque, o sea, primeramente lo que hizo Donald Trump fue decir: sí, desclasifiquen los documentos porque se van a dar cuenta que esta es fue una mera conversación diplomática como cualquier otra. Sí. O sea, no son las palabras textuales, pero esa idea, digamos, tiene el tweet. Y bueno, cacería de brujas, dijo usted. Esa es la cuestión. Y últimamente en Estados Unidos también todos los mandatarios vienen teniendo dos mandatos. De hecho, Trump ya viene haciendo política. Estuvimos hablando en este programa algunas, como te pone una base espacial en la Luna antes de 2024, como un así. Bueno, ¿qué hizo Donald Trump? Puso una base en la Luna. Ya especulando con eso. Creo que va a estar difícil. Donald Trump reúne condiciones muy distintas al resto de los presidentes que han habido en Estados Unidos en los últimos 20 años, pero esto también acomplejiza, digamos, porque también no hay un impeachment a presidente de Estados Unidos todas las elecciones, ¿no? No, exactamente. Y como dijo Vicky, tiene la carta económica a su favor, economía de pleno empleo, y que capitalizó el malestar de los obreros industriales de Estados Unidos con la globalización y con el auge de China. Esta denuncia que hace Estados Unidos y que lo lleva a una guerra comercial con China, de que los chinos son los que están robando el trabajo estadounidense, como que prendió mucho en los sectores populares de Estados Unidos. Sí, también pensar cómo esto a su vez puede de alguna manera beneficiar o sacar algo positivo para Trump. Porque por un lado es esto que decíamos antes, ¿no? De que se evidencia esta lógica demasiado partidista de ataque de un demócrata a un republicano, que bueno, entre comillas republicano sin apoyo, ¿no? Bueno, outsider completo. Pero también porque se profundiza la estrategia ganadora de la lógica, yo diría de la lógica estadounidense, que es la lógica de la polarización, ¿no? Entonces, esto profundiza aún más esa lógica que fue la que llevó a Donald Trump al poder, ¿no? Exactamente. Bueno, y antes, bueno, ya estamos minuto del cierre, me están dando un poquito mal el micrófono, ahí está. Pero para no dejar de ver un gran acontecimiento que va a estar el día de mañana, quizá ya, o hoy ya, si estamos hablando de China, sí. Se va a dar un desfile militar, el más grande de la historia, dicen, por el 70 aniversario de la República Popular de China. ¿El más grande en qué? En cuanto a demostración de fuerza y cantidad de personal en la calle. Cuantitativa y cualitativamente. Exactamente. Van a mostrar armas que supuestamente nunca han mostrado, lo cual ya despertó críticas, y de China salieron a decir que si no mostramos armas es porque estamos escondiendo, que si las mostramos... La están usando en Hong Kong. Claro, que si las estamos mostrando es porque queremos provocar. Vamos a dar a conocer a la comunidad internacional nuestra fuerza, nuestro ejército, y se da un escenario también de mucho tumulto, como lo que decís vos, Vicky, por lo que está pasando en Hong Kong, porque Hong Kong se enfrenta al dilema. Históricamente en Hong Kong se celebró también el aniversario de la República Popular de China, pero esta vez, en este contexto de protestas masivas, la sociedad no quiere tener festejos. Por eso mismo las protestas ahora en la calle, el recrudecimiento de la represión. Las autoridades quieren celebrarlo como se acostumbra, pero la gente en las calles no quiere saber nada. Entonces eso genera una disputa muy interesante y que tiene la atención puesta, digamos, de los altos mandos de China. Y sí. Bueno, hay que decirlo, Xi Jinping, con la reforma de la constitución que hizo el año pasado, tiene poder eterno, digamos, puede estar como jefe de partido hasta que se canse. Reivindica el liderazgo de esa persona. Se quiere, o muchos hablan de que él quiere rememorar a Mao Zedong, que fue el fundador del Partido Comunista China, de la República Popular. Y endurecer las condiciones, ¿no? O sea, esto de el partido es más importante que la nación, y en última instancia el partido es él, el líder fuerte. Por supuesto. Sí. Esto para verlo mañana va a estar muy interesante. ¿Dónde lo podemos ver? En cualquier RT o Russia Today. Por supuesto, seguramente, va a transmitir todo. En vivo, así. Russia Today seguramente lo va a pasar en vivo. ¿Han visto movimientos del ejército chino de distintas fuerzas? Es zarpado, digamos. Hace poco, cuando es mucha cantidad. Es impresionante, soldados. Impresionante. Es el ejército, en cuanto a número de soldados, más grande del mundo, obviamente por proporción de población. Hace poco, cuando fue el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, también movilizaron, mostraron todas sus armas. Sí, ellos festejan la fecha de la bomba de Hiroshima. Ah, la festejan. Claro, porque es cuando cuando Japón se rinde y Japón está invadiendo China, fue una masacre gigantesca la que hizo el imperio japonés a China, incluso creo que fue antes de empezar la guerra que invadió. La invasión a Manchuria. 34, 36. Sí. Fue una masacre. Masacre zarpado. De hecho, mataron 20 millones de chinos. Ah, bien. Como dato que no viste, no se habla mucho de cuántos chinos murieron en la guerra porque se habla mucho de Europa y no lo que pasó en el Pacífico. Es que siguen siendo tantos. Hay algunas películas de navales, que son las batallas navales, pero navales. Aquí estamos hablando de tierra, de crímenes. Hay cartas de alemanes que fueron a China donde dicen estos son unos bestias. Y los alemanes mataban gente también. Claro. O sea, tenían campos de concentración, a eso me refiero. Pero bueno, es muy interesante escucharlo a Xi Jinping cuando habla. Él reivindica el libro blanco de la República Popular de China, que tiene como objetivo para el año 2050 ser la principal potencia económica y cultural también del mundo. O sea, quieren hegemonizar las relaciones internacionales. Y bueno, hay que ver. Yo creo que ya llegaron a Rioja, así que ya está. Están en todos lados. Y tienen mucho interés en La Rioja. Sí. Y un dato no menor de esa, la reforma, digamos, que plantea Xi Jinping en China y reivindicando a Mao, es lograr, digamos, que no hayan pobres en China, digamos, que es una de las grandes cosas que decir. No, siendo comunista tiene un índice importante de pobreza y uno de sus objetivos es, bueno, está, China ya creció, ya la economía es fuerte y ahora en realidad también de alguna manera es, ahora necesitamos consumidores. Claro. Porque China al tener tanta población de una manera también deja de depender de lo que fue el motor de su economía, que fue las exportaciones por medio de la industria y la explotación de los trabajadores. Ahora sí ya China podría pensar en una clase media que consuma y que la propia producción quede en gran medida en el ámbito local. Exactamente, que de hecho ya ha tenido un crecimiento impresionante. Impresionante. Lo hemos dicho acá muchas veces, se repite, 500 millones de personas salieron de la pobreza en China en los últimos 40 años, es impresionante. Y es como decimos, Mati, quieren consolidar economía orientada al mercado interno y no hacia las exportaciones como fue en un primer momento. Y le viene bárbaro con el conflicto con Estados Unidos. Exactamente. Bueno, vamos llegando acá al final de otro programa del Día Global. Ronda de saludos. Hace tiempo que no hacemos ronda de saludos. Es cierto. Vicky. Bueno, a todos y todas nuestros escuchas, Almendra, Karim. Contar que el jueves y el viernes en la universidad se van a estar dando las jornadas de ciencia política por la mañana y por la tarde, por si quieren ir va a haber distintas temáticas sobre lo que es la disciplina, ¿no? La producción académica que se está haciendo, ¿no? Desde administración pública también va a haber una mesa de relaciones internacionales el viernes. Así que bueno, están invitados. Bueno. Van a estar ahí publicado en el Instagram. Ajá, sí. Al Día Global 877 para ver los horarios y las mesas y todo. Perfecto. ¿O no? Sí. Maxi. Bueno, yo un saludo como siempre a María, que nos escucha siempre. A toda la audiencia en general. Personalmente a Piano, un amigo que ahora me voy a ir a comer a su casa, porque bien. Está inaugurando casa. Amigo, qué así bien, que bueno, vamos, no hay problema. Vamos todos para allá. Sí, se va el staff de Aldea Global. Eso suma, hay que festejar. Se suma el festejo, claro. Así que ahora me voy para esa cena, los felicito. Y bueno, Yago, muchas gracias por estar ahí. Mati y Vicky, un gusto que estemos los tres de vuelta en Aldea Global. Yaguín, ¿querés mandar algún saludo? ¿Estás seguro? Bien. El operador le gusta ser operador y no. Pero hay otro, no, hay otros programas que están en el aire. Ah, podría, a mí me gustaría mandar, ver eso. Podría mandar los sábados y los martes a la noche. Pero yo quiero a Yago acá en Aldea Global comentando. Y después de 5 años algo tenés que chamullar, un dato incomprobable, algo, Yago. Teoría conspirativa. Sí. ¿Algún posicionamiento sobre algún conflicto? No. Puede ser, dijo. Puede ser, ya lo vamos convenciendo. Bueno, yo voy a mandar un saludo a la Sanagasta que nos está escuchando, la Cami. Ajá. A Lucas que anda volviendo para Chilecito, que también nos escribió. Y a la Romy le mando un saludo también, que ahí ya nos vamos a estar encontrando en casa. Nos estás escuchando en Radio Voces 87.7 los lunes de 10 a 11 y los martes de 8 a 9 por Radio Unlar 90.9. Aldea Global. Aldea Global, de Construyendo la Agenda Internacional. Nos vemos el próximo lunes. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional.